todo, la música más prendida. 82.5. What's happening here? Adicción radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. En exceso. ¿Qué fue eso? Hola, ¿cómo estamos? Es miércoles 25 de marzo, son las 3:06 de la tarde. Y hoy tenemos unas cosas, algo interesantes para hablarles con ustedes sobre el fin del mundo. Yo me presento, soy Lili. ¿Qué? ¿Así de plano ya? ¿Se acaba esto? ¿Se finí? Sí. Finish mundial. ¿Ya fuimos? ¿Ya? ¿Pasamos a la historia? Ya. No. Hay que ser amigos de los ovnis. ¿Tú qué piensas? ¿Mande? Hay que hacernos amigos de los ovnis. Pues sí, no manches. Ahora todo lo que está pasando. Ah, qué miedo. Ya no sabe uno qué va a pasar el día de mañana. Mañana va a bajar. Que no es miedo, es como que ya nostalgia, no sabes qué va a pasar, como tú dices. Mañana va a bajar Iti, Ete, telefoné a la casa. Casa. No manches, qué onda. Pues sí, vamos a hablar de todo lo que está pasando. Es que esta semana ha sido bien difícil. Dice por aquí que están diciendo que en la mañana me dijeron algo que sí es cierto. Que decían febrero loco, marzo otro poco, pero ahora sí nos está tundiendo con todo este marzo, ¿no? Todo lo que está pasando en este mes. Sí, o sea, es que de por sí, ¿no? ¿Cómo empezamos desde enero? O sea, todo se nos juntó, que se la supuesta tercera guerra mundial, crisis, igual terremotos. La guerra de géneros, del feminismo. Ah, lo del feminismo. Ahorita con lo del coronavirus. Y ahorita, pues, ya no se sabe qué va. Es que ya lo nuevo que salió, sí, dices, hijo, no manches, ¿en serio? ¿Cómo se llama esta película? ¿Qué sigue? ¿Que regresa mi esta? No, eso sí ya va a estar más difícil. Peores no hay. Va a estar, pero feo, el día que pase eso. Ay, no. Pues sí, hoy no nos vamos a alargar como el día de ayer. Ahorita les vamos a dar rápido de qué vamos a hablar en el siguiente bloque. Después les vamos a dar el hashtag, que por cierto ni siquiera hemos platicado de qué vamos a hablar hoy. El hashtag va a ser, ayer hablamos de películas. Hoy vamos a hablar de caricaturas. ¿Cuáles son las caricaturas que ustedes veían? O siguen viendo, ¿cuáles son sus caricaturas favoritas? Y yo creo que no es tan difícil, ¿no? El tema del día de hoy. Caricachupas. Para que nos manden su mensaje, ¿a qué teléfono, mi queridísima Andrés Lupita? Claro que sí, número de cabina, para que se estén comunicando y también mandando saluditos, o si quieren alguna canción, es el 55-81-42-34-28. Exactamente, mándenos sus mensajes 55-81-42-34-18. Ahora sí está abierto el WhatsApp, porque luego de repente se me va y no lo abro. Entonces ayer nos estuvo mandando mensajes Servando y nosotros no le hacíamos caso porque estaba apagado el celular. Ah, por favor, Freddy. Pues sí, la verdad es que sí se me pasó ayer por completo prender el celular el día de ayer. Pero bueno, vamos a estar platicando de, para que se pongan atentos el día de hoy. Bueno, todos están hablando que el COVID-19, que si la influenza, que si el sarampión, que si esto, que si el otro, dengue. Las enfermedades, el dengue, y ahorita estaban hablando de, ahorita voy a investigar, es que leí algo interesante que me llamó mucho la atención, que precisamente es el coronavirus y tiene algo que ver con la vacuna. Entonces vamos a platicar ahorita, te voy a informar. Esto no lo iba a hablar, pero ahorita me acordé precisamente de lo que leí, me llamó mucho la atención, pero ahorita les vamos a dar bien información. Vamos a estar hablando cómo nos ha pegado Chuchito estos días. Bueno, no sé si sea Chuchito, no sé quién. Pero, bueno, allá en Croacia hace 2 días hubo un terremoto, que precisamente vamos a hablar de este terremoto. El día de ayer hubo otro terremoto, pero este fue, se sintió en Rusia y se sintió en Japón. Por ahí tuvieron, inclusive hasta peligro de tsunami. Y algo que nos llamó mucho la atención, que en las redes sociales inclusive se volvió trending topic. Esto, ustedes si se pueden meter a Twitter van a ver un trending topic que se llama OVNI. O sea, ¿qué onda con esto? Van a decir, pues empezaron a subir imágenes precisamente de un OVNI que se vio por ahí en diferentes países, de un objeto volador no identificado. Y pues vamos a estar platicando de esto. ¿Mandé? Un OVNI. ¿Tú crees en los OVNIs? Sí. Ay, sí. ¿Has visto alguna? La verdad, sí. ¿Algún OVNI en tu vida? O sea, a mí me gusta mucho ese tipo de cosas que a lo mejor no todo el mundo cree. Por ejemplo, míticas, ¿no? De que son los OVNIs, las sirenas, hadas. Ajá. Ese tipo de cosas. Pero me pasó algo hace muchos años. Ajá. Te escucho, no, te escucho. Lo grabé. ¿Quién sabe es que te cortaste video? De repente. A ver, ajá. ¿Me corté? Sí, sóbate. Ah, por favor. Les explico. Cuando yo creo que tenía yo como unos 12 años. Ajá. Iba yo caminando. Y vi algo en el cielo, como una tipo bolita, pero roja, que se movió de un lado a otro. Me llamó la atención, iba yo con mi mamá y mi hermana y lo grabé. De ahí... No, bueno, estamos perdiendo mucho el chupita. Aguanta, porque te nos estás yendo muy feo. Vámonos con música, en lo que componemos y arreglamos esto. Vamos a escuchar esto que es Los Marcianos Llegaron Ya de Tatiana. Ah, no, ¿verdad? No, obvio no. Vamos a arrancar el programa con muy buena música. Si tú quieres pedir alguna canción, lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp 5581423418. Por el momento, vámonos con esto que es de Yuridia. Esto que se llama No Les Llames Amor. Y lo escuchas aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Mis pies se movían a tu voluntad, lo que tú querías se hacía y ya. Yo te consentía feliz de la vida, te amaba en verdad. Pero tenían razón cuando decían mis amigos que no, que tú serías solamente un error. Yo te creía un príncipe azul. No le llames amor, amor, amor. Tú qué vas a saber lo que es amar si solo buscas jugar. Tus besos no son de sexo con amor. Si no sabes cómo te estoy olvidando, te paso unos tips que me están resultando. Borré nuestras fotos, quemé tus regalos y ya salgo con alguien más. Porque tenían razón cuando decían mis amigos que no, que tú serías solamente un error. Yo te creía un príncipe azul. Y no, resultaste un perro. el sexo con amor. Adicción radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Adicción radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Es que hoy llegaron ya y llegaron bailando. Hoy nomás ese cumbio. Ya regresamos aquí en Adicción Radial. ¿Mande? Ya estaban ganas de bailar. Como todas las canciones de marcianos y de COVID y de infecciones, todas son cumbias guapachosas. Para irte al fin del mundo, con la cara alegre y sonriente, ¿no? Claro. Es que no manches, ¿qué onda con esto? ¿No hay otra versión de Los Marcianos Llegaron Ya? A ver, aquí está la original, creo. Según yo, creo que es esta la original. No manches, no. ¿De qué? ¡Hala! ¿Qué es eso? Ahí está la original. Pero es que es la Orquesta América del 55. Es que de hecho esa es la versión original de Los Marcianos Llegaron Ya. Pero bueno, vamos a estar hablando. Ya se escuchan mejor Luis Lupita, ¿no? Creo yo. Creo que ya. Es que no han pagado su internet. Con eso de la cuarentena, pues no, aquí, pues no nos pagan bien, la verdad. No, el vecino no lo ha pagado, yo creo. Entonces está fallando el internet, pero bueno, siempre tenemos alternativas a todo esto. ¿Por qué empezamos? ¿Terremotos o empezamos con el ovni? Yo creo que con el ovni. ¿Quieres empezar con el ovni? Pues fíjate que... Quiero hablar con el ovni. El ovni, manta. Por acá nos están mandando un mensaje. No sé, eso no lo puedo leer. Son puras groserías las que nos mandan. Es que estoy platicando con una amiga, pero sí se pasan luego de groseros. Mira, resulta que hubo varios países el día de ayer donde hubo un avistamiento de una esfera cilíndrica, valga la redundancia, pero en algunos lados se veía como un punto blanco que se hacía grande y se hacía chiquito, como a chorrito. ¡Ah, por favor! Y en otros lados se veía como de colores. Entonces sí, llamó mucho la atención. Por ahí vi que eran las lucecitas de la discoteca. Exactamente, decían que eran como, parecía una de esas, de unas bolas de discoteca de aquellos años. Dice por aquí, Apni dice, yo tomé esta foto porque el cielo estaba precioso, pero cuando revisó la foto, me sorprendió al ver todas las estrellas, o qué era eso, no sé, eran las 3 de la tarde. Nos manda esta fotografía, ahorita las vamos a estar compartiendo. Es que se ve clarísimo. Esta fotografía es hermosa, se las voy a mandar. Se las voy a retuitear. Recuerden, para que puedan ver todas las fotografías y videos que les vamos a estar ahorita compartiendo, tienen que estar dentro de nuestra página www.adiccionradial.net. Ahí en el timeline, se va a estar actualizando en estos momentos. Y también en Twitter, si nos quieren seguir, @adiccionradial, ahí también vamos a estar actualizando precisamente lo de estas fotografías. Y bueno, pues Liz Lupita, como ella y yo estamos a distancia, pues también de repente se metió a ver la información ahí para compartir las imágenes. Ahorita les vamos a compartir esto de las imágenes. Es que me salí, no sé por qué me salí. El virus. Dice por acá Cristiano, oye, ¿qué crees que pueda pasar en abril? Ay, si no. Pues imagínate. No, le echen sal al mes de mi cumpleaños. No, por favor, no. Sí, es que está cañón. Mira, yo leí por ahí que la NASA había dado hace como 2 meses un reporte de que precisamente iba a pasar muy cerca en este mes, en lo que era marzo y abril, iba a pasar muy cerca un meteorito cerca de la Tierra. Y bueno, ahorita no están hablando de eso, pero yo creo que ya en unas 2 semanas van a empezar a hablar precisamente de esta noticia. Con eso de que estamos paranoicos estos días, yo creo que van a ver muy cerca ese meteorito, ¿no? Ay, no. Y dice por acá un amigo, dice, ¿qué bueno es hashtag para dormir tranquilo? Eso lo puse ayer. Y pone hashtag tsunami, hashtag terremoto y hashtag preocupante. O sea, ¿tú podrías dormir con eso? Ah, y ovni, hashtag ovni. Ay, no, ya es que, o sea, ya párenle, por favor, Diosito, ya. Dice, mira, acá hay un video, es que no tiene sonido, si no se los pondría. Dice, Cuchi, imagen captada con una cámara de visión nocturna desde la costa de San Bernardo. Pues al parecer eso es un ovni, puede ser un ovni. Y está clarísima la imagen donde va recorriendo de un lado al otro precisamente esta cosita que se ve. Dice por aquí la CNN Chile que precisamente la NASA informó de 16 asteroides que se acercan a la Tierra esta semana. Uno de ellos, bueno, pues potencialmente peligroso, que es el que estábamos hablando ahorita. Y probablemente lo que estamos... Es que no sé si sea... Es que no creo que sean como asteroides o meteoritos. Porque pues los meteoritos tienen como un trayecto definido, ¿no? Sí. Y no andan dando de un lado para el otro. O sea, ¿no? O de repente se detiene y de repente avanza y cositas así. Dice Pilar... Salí a mirar el cielo por curiosidad, por lo que todos hablan, y me topé con una inmensa estrella de colores. Creo que esto fue lo que alcancé a grabar. Está muy, muy lejos y se asemeja... Bueno, lo que decías tú, que se asemejaba a una bola como de disco, ¿no? De luces de discoteca. Es que sí se ve claro. Ahí estaba fuertemente la canción de... ¡Aquí con tu tiburón! Mira, este de 23 de marzo dice... A las afueras de mi casa, Veracruz, que esto fue en Veracruz, México, ¿qué está pasando con el 2020? Dice. Mira, aquí está el audio original. Aquí lo vamos a escuchar. Sí, no, bueno, sí hablan, ¿no? Claro. Aquí está. Mira cómo se ve. ¿Ya viste cómo se ve? Te dije, pero no me haces caso. No me ames, dijo, no me ames. ¿Cómo hace eso? No me ames. Ay, los veracruzanos, cómo son amorosos. No me ames. Ah, a huevo. Oh, ¿qué onda contigo? Dice por aquí. Por amor. Dice, what the fuck, esto es un ovni. Les juro que esa foto la quería subir a mi historia de IG y después... me di cuenta, bueno, de Instagram, me di cuenta que todos hablaban de un ovni, what the fuck, desde Chile. Y igual tiene la imagen donde se ve, pues sí, como una especie de, pues sí, como algo que pasa en la fotografía. Les estoy retuiteando los videos para que puedan checarlos. Dice por aquí, en Querétaro también pasó esto. A ver, no creo que sea. Para ella no fue solamente uno, fueron 2, 3, 4, 5. Fueron como 6, ¿no? 5, 6. Pero hacen una especie como de formación. Es algo súper cañón. No se alcanza a distinguir, de repente brilla muchísimo. Ay, no sé qué sea. Esto lo sube Lalo Rangel, que también se los vamos a retuitear para que lo puedan checar. Círculos, ya se van a mover. Ya se fueron, es que ya les dio hambrita a los ovnis. Oh, por favor. Este otro video que es de Guayaquil, Colombia, dice: el sábado de la noche se aparece un ovni, no es coronavirus ni coronavirus 19. Es un aviso de que algo va a pasar por ahí, otro terremoto quizás, dice por aquí nuestro amigo. Vamos a ver. Mira, ve. Entra. ¿Por qué? Porque sí, entra. Mira, a ver. El coronavirus que está allá. Ay, señor, perdón. Es un círculo. ¿Qué es un simio? Es un círculo. ¿Un simio? Es un ovni, esto sí es un ovni. ¿Qué ovni? ¡Cállate! Un ovni. Sí, mal. Eso está afuera del Cristo el Consuelo. Esto es en Guayaquil, Ecuador, donde obviamente también se ve la misma imagen, cómo va agrandándose, se vuelve a ser pequeño. Es que es algo bien impresionante, y más sobre ahorita, ¿no? Cómo está pasando la Tierra. Sí. ¿Conoces tú a Moni Vidente? Sí, sí, sí. ¿Es hombre o mujer? Era muy famoso según el programa de Sabadazo, si no mal recuerdo. Pues sigue todavía por ahí, creo que no. Ajá, ay, no, bueno, eso sí no sé. Pero vi un video de ella recientemente que decía que justamente si se aproxima un terremoto, según, bueno, a lo que da a entender es de que va a mover energías y va a reacomodar todo, y después del terremoto se va a calmar todo. Según algo así que dijo. Que si no mal recuerdo, eso es, si no, voy a estar buscando el video para que también lo vayan a buscar. Lo subió, creo que también en Instagram, ese video. Oye, pero ahí esa señora o señor o lo que sea, tiene 3 años prediciendo un terremoto. A veces ya ni le creo. En el 2018 dijo que iba a haber un terremoto más fuerte que el del 2017 y todos esperando el terremoto, y se acabó el 2018 y ¿qué onda? No pasó nada. Pues así es esto. Pues sí, pero también, o sea, no todo lo que, bueno, yo creo, no todo lo que diga se va a cumplir. A lo mejor una que otra. Pues a la que le atine, más bien. A ver a cuál de todo lo que dice le atina, ¿no? Ajá, yo es que también había dicho que iba según a... Ajá. La Jenny Rivera. Ajá. Chispirito. ¿Cómo? Bueno, predijo igual la muerte de Chispirito. ¿Predijo la muerte de Chispirito? Ajá. Pues que ya estaba agónico Chispirito también. Es como ahorita yo dijera, el Cruz Azul va a ser campeón. Porque pues obviamente si esto se alarga, la Femex Cup le va a dar el trofeo a Cruz Azul. O sea, es un 80% a que quede campeón ahorita, a un 20% que no quede. Entonces, no sé, yo a veces no le creo a esta señora, o señor, o quimero, o lo que sea. Ay, qué ambas. Es ambas. Entonces, ¿de dónde es Moni Vidente? No es mexicano, yo que sé, no es mexicano. ¿Quién sabe? Así no sé. Pero sí parece muchas cosas aquí de México. Sí, es tu mero cuate. Es Moni Vidente. Por acá dice... Marica, qué miedo, dice un colombiano. Vean esto, escuchen. Y se ve clarísimo cómo se parte, o sea, hay una sola luz y de repente se vuelven dos y de repente se vuelven tres. O sea, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Vienen por nosotros acaso? ¿Vienen por ti? Van a experimentar, quieren ver que el coronavirus, ¿cómo lo pueden arreglar? Ah, por favor. A lo mejor es algo que se les escapó a los ovnis y nos estamos infectando nosotros. ¿Tú qué sabes? Ya no voy a ver películas, creo que ya me están haciendo daño. Ay, no, ya. Ahora sí creo que ya en las noches, en vez de ver películas, voy a poner canciones de cuna. Sí, por favor, Diosito. Pues bueno. Vamos a escuchar música y regresamos con precisamente con el par de terremotos que hubo entre el fin de semana y inicio de semana, pues precisamente en el mundo, sobre todo pues en aquel lado, en el otro continente, en el continente viejo, Europa y Asia. Vamos a escuchar música, mi queridísima Lili Lupita. Claro que sí. Tú me habías pedido alguna canción, pero ¿qué crees que no la he buscado? Ahorita en el siguiente bloque te la voy a poner mientras vamos a escuchar. Y pues esto que suena como a marcianos, pero no es de marcianos, esto es Afri Duo. Esto que se llama Play It Alive, una rola bastante buena. Para mí el parteaguas de la música electrónica en los años 90. No, fue en los 2000. ¿Conoces esta canción? ¿Esto, lo de los tamborcitos? ¿Sí o Ah, no? sí, ya. Sí, ya. Bueno, pues vamos con esto de los tamborcitos y regresamos aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Todos de perro. Ya estamos de regreso. Regresamos. Volví. Regresamos aquí en Adicción Radial. Creo que ya me dio el coronavirus. Coronavirus mal el puerco. Coronavirus mutado con ¿cómo se llama? Con la gripe porcina. Oh, por favor. La gripe porcina era la influenza, ¿no? Pues no sé qué tenga de diferencia. Que una es de puerco y otra es de pollo. La otra era aviar. Estaba dentro de los huevecillos de la gallina. ¡Ah, por favor! No, pues una era por ave y otra por pues precisamente por los puercos. Me amarraron como puerco. Pero bueno, ¿Qué está pasando en el mundo, Liz Lupita? ¿Qué es lo que pasó hace poquito allá en Croacia? En Croacia ya mejor despídanse. Aquí los persino. No, resulta que tembló, hubo dos temblores de entre 5 y 5.5 que causaron el domingo. Y fueron daños muy graves, daños materiales, varios heridos y pues, todo eso. Fue ciudadano impuesto por las autoridades de Croacia contra la expansión del coronavirus. Se supone que el primer sismo fue el más fuerte, que sacó los habitantes de la capital, de sus camas, en torno de las 6:30, seguido por el segundo temblor, que media hora más tarde. ¡Ah, sonó pobrecito! Es que no mames. No, y sintieron varias réplicas. ¿Mandé? No, sigue. Ajá, se sintieron varias réplicas, pero pues ya fue algo más levesón. Igual se vieron a las calles. Igual muchos pacientes de los principales hospitales que atienden a las personas por infecciones del COVID-19. ¡Ah, no! O sea, todo se está juntando, pobrecillos. ¿Qué hay imágenes donde ahí en Croacia se cayeron algunas iglesias? Sí, la catedral de Zagreb, que fue el edificio más alto de la ciudad, que sufrió daños en su torre, cuya punta se quebró con el impacto. Y en la frente de la vivienda de la catedral y arzobispo de Zagreb, Josip Bosanić. ¿Paso, no? Al que esté compartiendo algunas imágenes con la gente para que... Bueno, algunos videos. Esto es una persona en un carro precisamente recorriendo pues todo lo que estaba pasando, grabando todo lo que estaba pasando de todos los derrumbes que hay. Y es bien curioso porque como hay imágenes donde toda la gente trae su tapabocas, su cubrebocas. ¿No? O sea, ante la contingencia, pues se tuvieron que salir corriendo, pero... Este es el sonido real de la cámara de estacionamiento, donde se oye precisamente el movimiento de la tierra. Está muy cruel. A pesar de que no fue tan fuerte, fue de 5.3, se registró a los kilómetros de... Hace que se sienta mucho más un temblor. Fue lo que pasó aquí en, precisamente en México. La profundidad cuenta mucho en un temblor. Y bueno, ay, pues sí, no manches. Según también cerca de la catedral, hubo otra iglesia que también se derrumbó del techo interior, dejando a la basílica llena de escombros. Sí. Awesome. Fue 17 kilómetros al norte de Zagreb, en una profundidad de tan solo 10 kilómetros, lo que explicaría los fuertes daños de numerosos edificios del centro de la ciudad. Ay, no. Y fíjate que precisamente el hospital de maternidad pues tuvo que ser evacuado. Precisamente pues por lo del terremoto, faltan efectivos para sacar a los bebés y las madres. Llega el ejército y con ello la gente de Bad Blue Boys y sacan a todos. Ahorita les voy a compartir el video de cómo pues la gente se unió. Cómo están pasando a los bebés de brazo en brazos hasta llegar al camión de los militares. Pero es increíble porque todo el mundo está ahí tapabocas. Según en Croacia no tiembla mucho. Y dice que, según el presidente del turno de la Unión Europea, Andrej Plenković, dijo que el terremoto fue el más grave de Croacia en los últimos 140 años. O sea, ya es algo histórico. Casi no han sufrido terremotos, por eso estaban tanto alarmados. Y está bien, por ejemplo, cuando pasó el terremoto aquí en México, ya ves que todos los mexicanos se unieron y empezaron a ayudar a las demás personas. Fue lo mismo que pasó ahorita en Croacia. Es que están pasando cosas muy raras. No queremos asustar a nadie, pero son cosas que a veces uno se pregunta, pero ¿por qué está pasando todo ahorita? ¿No? No, se le juntaron dos graves crisis, el terremoto y la epidemia. Pues sí, porque allá hay que mencionar lo que ellos están en cuarentena, o sea, ellos no están saliendo a las calles, ¿no? Sí, ay, no. Y es que lo que les estábamos comentando precisamente ahorita es que la gente pues tuvo que salir con tapabocas y tener la precaución, pero pues en ese momento tú no piensas y abrazas a tu mamá o a tu hermano, ¿no? Ay, no. Y se te olvida totalmente, pues, de que no debes estar cerca a otras personas, ¿no? Sí, y imagínate las personas que están, bueno, que tienen o literal deben estar en cuarentena porque padecen del virus. Sí. Al salir todos, pues prácticamente se aglomeran todos, se juntan y ahí, pues, puede ocasionar alguna otra infección con demás personas. No, y aparte cuando ya hay gente muerta, acuérdate que también empieza a haber otro tipo de ya de epidemias de toda la putrefacción de los cuerpos, entonces ya ahí es diferente. Gracias a Dios, bueno, no pasó a mayores, no hubo pérdidas humanas, pero pues está ahí el miedo, ¿no? Solamente fue. Bueno, a este terremoto se le suma otro terremoto más. Este fue de 7.5 grados y precisamente este sacude a Rusia y a Japón. Esto fue el día de ayer. Aunque fue el terremoto, fue en el mar, cerca de las costas de las islas Kuriles, al norte de Japón. Pues resulta que, bueno, sacudió las costas de las islas Kuriles en Rusia, al norte del archipiélago de Japón, según informó el Instituto Geológico de Estados Unidos. El terremoto tuvo epicentro de 219 kilómetros al sur-sureste de Severo, a una profundidad de 59 kilómetros. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico alertó a decenas de países con costas en el Océano Pacífico que podrían golpear un tsunami en un radio de 1000 desde el epicentro. Es decir, que pues sí tenían el riesgo en los dos países. Este terremoto tiene potencial de generar un tsunami destructivo en la región de origen. Advirtió que, bueno, pues no se han reportado hasta el momento desastres en ninguno de los dos países. Y bueno, pues consideran estas islas como territorio en disputa desde la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues el archipiélago estaba compuesto por las islas Hawomai, Shikotan, el Torofu, Kunashiri. Y Kunashiri, exactamente. Bueno, según la... Ay, güey, es que tengo tos. Ya me vea coronavirus. Según Instituto Geológico de Estados Unidos, ocurrió como resultado de fallas inversas poco profundas dentro de la placa del Pacífico directamente, lo cual, bueno, pues no, fue debajo, dentro de la trinchera del Kuril, donde la placa tectónica del Pacífico se subduce debajo de la microplaca Me voy a meter a clases de coreano y de Japón, porque ahora últimamente está todo en japonés y coreano y todo eso. Pues sí, no manches. Y bueno, resulta que las placas tectónicas son fragmentos de litosfera compuestas por la parte superior del manto superior y la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida. Las placas de litosfera son más delgadas en los océanos, donde su grosor varía de unos cuantos kilómetros en los dorsales oceánicos hasta 100 kilómetros en las cuencas oceánicas profundas. Ay, es que, ¿qué onda? ¿Por qué está temblando? ¿Por qué? Que ya nos vamos a morir, pues que nos avisen, ¿no? Para ya no pagar. ¿Sabes qué? Lo último que le faltaría a México ahorita igual sería un terremoto. No, para que a ver si así la gente se queda en sus casas. No, cállate, no, capaz que se van todos de aquí, se van a querer ir a una cueva a vivir. Los mexicanos somos muy, ¿cómo se llama? Somos muy extremistas. Pues fíjate que, pues no sé, pero que nos avisen, ¿no? Si se va a acabar el mundo, para no pagar los adeudos que tenemos. Se buscan los aztecas. ¿Vale? Se buscan los aztecas. Sí, ¿no? Los mayas, que eran los que estaban, según predecían todo esto. Ay, en el 2012, no, ya, me estoy convenciendo que si es el 2021, ya, me estoy convenciendo. Sí, se equivocaron por 8 años, ay, por 8 años se les fue el asunto. Vámonos con música, regresamos con el hashtag del día de hoy, caricaturitas para ver, o nuestras caricaturas favoritas, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven sus hijos? Sobre todo porque también las caricaturas de ahora, pues muchas no tienen mucho valor. La verdad. No enseñan mucho cosas productivas, positivas. No. Exactamente. Y precisamente, pues vamos a hablar de eso el día de hoy, 5581-423418, para que nos empiecen a dejar sus comentarios, cuáles son las caricaturas que ustedes ven. Y yo voy a ir a escuchar, vamos a escuchar una canción. ¿Conoces a Wolfgang Van Ford? Pon la canción y ya te digo si o no. No, no la conoces, ya ayer nos dijiste que no la conoces. Pues no, no vamos a escuchar a Wolfgang Van Ford, vamos a escuchar a Billie Eilish con esto que se llama Bad Guy. Y regresamos aquí en Adicción Radio, tu frecuencia, tu frecuencia. ¡Ah, te robaste mi parte! Adicción Radial. Pues, tu frecuencia, tu música en exceso. Es que lo iba a decir en croata, pero bueno, ya vámonos. ¡Ay, ajá! Escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX, Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Datos que conectan en AR Radial. ¿Sabías que el corazón de un recién nacido aproximadamente tiene el tamaño de una nuez? Datos que conectan en AR Radial. Datos que conectan en AR Radial. ¿Sabías que masticar chicle mientras cortas una cebolla te ayudará a no llorar? Datos que conectan. En AR Radial. ¿Has tenido días difíciles? Nunca es tarde para dar un cambio a tu vida. Para un día mejor. Cada hora, Dionny Weiss. Por AR Radial. Si nunca asumes importancia, nunca la perderás. Hola, te habla Dionny Weiss y profundamente les agradezco a todos ustedes por escucharme aquí en tu emisora favorita, Adicción Radial. Las raíces de la guerra usualmente son invisibles. Estas raíces se alimentan del acondicionamiento mental que crea los más altos niveles de toxicidad en la vida de una persona. Los más poderosos acondicionamientos existen en los niveles más sutiles de la mente. Estos comienzan en los primeros años de la vida de un niño, mientras el cerebro del infante aprende a cómo pensar, sentir y comportarse conforme a las influencias que recibe en casa. El acondicionamiento se convierte en una característica dominante en nosotros desde que somos aún infantes. En esos momentos es que establecemos en nuestros cerebros patrones de por vida. Aún hoy estás reviviendo escenarios que aprendiste cuando tenías 2 o 3 años de edad. Consideremos a un niño que ha salido con su madre. Él ve una paleta gigantesca y la quiere. ¿Qué hace? El patrón más común es el siguiente. Primero le pregunta de una manera muy tierna, le pide con una voz muy dulce si mami le quiere comprar la paleta. Si esta táctica no trabaja, trata lo opuesto, actuando desagradablemente. Se queja, llora y crea todo un drama. Si esto no trabaja, el próximo paso es actuar rebelde e indiferente. Se niega a obedecer a su madre, quien quiere que se tranquilice y deje de ser dificultuoso. Si la rebeldía no le funciona, el último escenario es actuar como víctima. Pobre de mí, nadie me ama lo suficiente como para comprarme una paleta. Cuando la madre finalmente se da por vencida, el niño se acondiciona pensando que ha descubierto algo que trabaja. Millones de adultos alrededor del mundo continúan actuando en este ciclo emocional, usando la misma táctica para alcanzar lo que quieren, ya que crean que trabaja. El problema con este acondicionamiento es que al manipular a otros nunca recibirás lo que quieres, lo cual es mayor amor, gozo, paz, porque este tipo de acondicionamiento entrena el cerebro a un falso sentido de felicidad. Realmente estás manipulándote a ti mismo. Te conviertes en la clase de persona que siempre quiere salirse con la suya y tener razón, aunque esto le cueste la paz en el proceso. No te engañes a ti mismo. Nunca trates de ser víctima para alcanzar lo que quieres. Nunca dejes de proyectar quién realmente eres. Eres un vencedor. Si tienes alguna pregunta, siempre puedes hacérmela a través de mis redes sociales. Espero que estas palabras te hayan ayudado hoy. Y recuerda, decide hoy ser feliz. Pues la felicidad no es tener lo que quieres, es querer lo que tienes hoy. Para un día mejor. ¿Has tenido días difíciles? Adicción Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Yeah. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. What's happening here? Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Adicción Radial. Tu frecuencia. Ay, Dios mío. Creo que sí, ya valí que eso, ¿eh? Me acabo de infectar así en vivo y en directo. Ya, tengo coronavirus, es oficial. Acabo de hacer el test del gobierno federal. Ay, sí, no, y salí positivo. No, bueno. ¿Qué escuchamos, Lizupita? Ya está, se me borró el cassette. Era Bad Guy de Billie Eilish. Ay, ahí sí te acordaste, qué buena onda. Sí, es que ya lo estaba buscando yo aquí. Bravo. Aplausos. Gracias. Y bueno, le damos la bienvenida. Se integra con nosotros hoy a este programa de Cuarentena R. Mafe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que ya con esto de la cuarentena ya no sé ni si es día, noche, tarde. Es que nuestra corresponsal allá en China. ¿Cómo está todo allá en China, Mafe? Ya todo está despejado, ya salieron, nosotros también podemos salir. No, bueno. Pues ya vámonos de party todos, ¿no? Pues total. Pues bueno, hoy vamos a estar hablando de las caricaturas. Caricaturas que hemos visto, que seguimos viendo ya de grandes, y caricaturas que ven nuestros hijos. Que precisamente hay algunas que pues no aportan nada a la sociedad, pero pues ahí están, ¿no? Y ni modo. Exactamente, pues ni modo. Así es la vida de cruel a veces. Oye, yo tengo una duda. Es que los Rugrats son de los años 90, ¿no son de los 90s? No, son de los 90s. ¿Los Rugrats? Los Rugrats son de los 90s. ¿No son de los 2000s? No, son de los 90s. Júralo. Y justo te voy a decir por qué. Porque a mí me encantaba Carlitos. ¿Qué dice? Todo tiernito, todo lindo. Y justo por eso le puse a mi criatura a Carlos. No manches, ¿en serio? Oh. ¿Neta? En verdad. ¿Quién es? El que habla mormado, ¿quién es? Es Tommy, ¿no? Es Carlitos. ¿El que dice hola, Topi? Ajá, el que hola, hola, Topi, ¿cómo estás? Ese mero. No manches, yo pensé que era de los 2000s. No, es de los 90s. Yo crecí con esa caricatura. Los Rugrats en pañales. Yo odiaba a Angélica. Todo el mundo odiaba a Angélica. O sea, pero creo que una de 10 niñas era Angélica. Creo que Angélica de grande es... Para mí, yo siento que Angélica de grande es la novia tóxica. La novia tóxica, oye. Sí, ¿no? Es que... yo creo que es la que tiene la amargada de... Una madre amargada. Pero es que también hay que entender, o sea, ya cuando uno crece ya entiende más las caricaturas que veía en esa época, ¿no? Bueno, sí, eso sí. Qué bueno. Y hay que entender que a Angélica nunca le pusieron atención. Y a los demás, pues eran bebés y todo el mundo les ponía atención. Entonces, bueno, es que era la hermana más grande, ¿no? En la caricatura. Ajá, tenía como 4 años. Sí, y sus papás todo el tiempo estaban trabajando. Y le daba mucha envidia que los chiquititos le estuvieran súper atención. O sea, ¿ya los papás en esa época ya estaban trabajando mucho? ¿Mandé? ¿Ya estaban trabajando mucho los papás de Toby y de Carlitos? No, la mamá, los papás de Angélica. Ah, o sea, la economía en ese tiempo ya estaba mal. Pues me imagino que sí. O sea, ya el país ya estaba pasando por una etapa muy difícil económicamente. Exacto. Ya tanto mamá y otra papá. Otra predicción. Exacto. Ay, no manches. Bueno, esta caricatura de los Rugrats Aventuras en Pañales, que precisamente eran aventura de estos niños, como que jugaban ahí en su patio, ahí en su casa, imaginándose cosas, ¿no? Exacto, sí, porque ellos solo se entendían, porque los demás no les entendían. Pues sí, pues pero cuando eres niño solamente los de tu edad te entienden. Exacto. Sí. No, pues sí, no. Y de ahí hay otra caricatura precisamente que es a mí la verdad es que es de mis favoritas. Ahora que les ponga el fondo, yo creo que se van a acordar muchos. Esto. ¿Llegaste a ver los Tiny Toons? ¿Yo? Sí, a las dos, le pregunto a las dos, obviamente. Sí, Girl era de mis favoritas. ¿No te gustaba Tiny Toons? Ah, qué triste. No. Digo, ay, qué triste. Tú, Liz, tú que eres más chiquita, es que Liz es más pequeñita. Sí, yo soy una bebé. Yo es que, bueno, no me tocaron muchas caricaturas. Yo vi cosas como... Bueno, espérame, antes de que nos digas... La casa de Mickey Mouse. Antes de que nos digas... Los de Mickey. Espérame, antes de que nos digas... Te voy a decir por qué es mi favorita esta caricatura. Yo creo que a ti te tocó, Mafe. En aquellos años, los primeros tazos que salieron... Fueron de los Looney Tunes, si te acuerdas. Ay, no escuché. Los primeros tazos que salieron. Ah, sí, los primeros tazos eran de ellos. De los Looney Tunes. Es, ajá, que en realidad sí, fueron, sí, de los Looney Tunes de los 80s. Y ya después sacaron los de los Tiny Tunes. Pero realmente pues eran lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que cuando salieron los primeros tazos, te dabas unas divertidas ahí tirados en el piso. Por eso se volvió, sí, mi caricatura favorita. Pero a mí no me encantó. ¿No te gustaban los tazos? O sea, sí, los tazos sí, pero, ajá, los Tiny Toons no fue mi caricatura favorita. O sea, no, de repente en el piso, estabas en el piso y... Acá aventando el tazo, dar un pinche mazapanazo a nosotros, tazos de tus amigos. Más cuando te ibas a la escuela con dos tazos y regresabas como con dos bolsas, ¿no? Sí, oye, eso era en serio, o sea, apostabas tus tazos con todo el dolor y corazón del mundo para que llegaras con 50 tazos y tu mamá te dijera, ¿y ahora qué? ¿A qué fuiste a la escuela, hijo? Pasa a mí. Fui a apostar, mamá. Desde chiquito me gustan las apuestas. ¿No? Y... Pero en realidad yo creo siento que no lo veíamos tanto así como de apuestas. Era el orgullo. El orgullo en nuestro corazón. De tener más. El orgullo sobre todo del, pues jugabas con los del barrio, ¿no? En aquellos tiempos se les llamaban barrios. Jugabas así como que con todos tus amigos y les bajabas todos tus tazos, ¿no? Bueno, yo jugaba en la escuela. No, yo bueno, jugaba en, sí, la escuela. O sea, sí, pero me refiero a que la escuela está en la misma colonia de donde vivían todos, ¿no? En bueno, sí. Bueno, en la mía no, pero pues sí. ¿Pues a qué escuela fuiste o qué? ¿O cómo? No, pues yo iba en la de Loaya a la escuela. Ah, bueno, no, perdón. O sea, güey. Bueno, pues es que sí, es otro tipo de ambiente. Es que sí también depende, ¿no? Yo viví, sí, en la pobreza, iba en una escuela rural. No teníamos bancas, nos sentábamos en una piedra. ¡Ah, por favor! Entonces, ay, ajá, pues era diferente, ¿no? Pues es que sí. A ver si se acuerdan de esto. Ahorita vamos a ir con las caricaturas de precisamente de Liz Lupita. Porque ella es más chiquita. Entonces ella nos va a presentar otro tipo de caricaturas. Estoy 100% que nos va a presentar otro tipo de caricaturas millennials. Sí, no manches, las tuyas ya. Es que estoy buscando precisamente en la entrada a ver si se acuerdan de esto. Es que esto, yo creo que muchos no se van a acordar de esta caricatura. Escuchen. ¿Sí te acuerdas, Mafe? Si me adivinas cuál es, ¿y tú? ¿Cómo no acordarme de esa caricatura donde estaba el malo maloso era morado? Ah, exactamente. El malo morado era morado, o sea, es algo que en mi mente todavía era, o era morado o era verde. Era como azulito, ¿no? No, el azul era su mejor amigo. Era su amigo, sí, cierto, tienes toda la razón. Y su perrito, Doug Narinas, se llama esta. Doug Narinas, exacto. Muy buena esta caricatura. ¿Qué que habla? ¿No la conoces? No. No, tampoco. Manches. Salí en el 11. Salí en el 11, de hecho, sí. Estuvo un tiempo saliendo en el 5 y después en el 11. No, creo que no. Cuando el 11 hacía buenas cosas todavía. Exacto, cuando existía la ventana de colores. Y existía Bisbirige y tú podías ser reportero Bisbirige. Exacto, era el sueño de todo niño. Exacto, ser reportero Bisbirige y que nunca te haya llegado tu tarjeta de... Tú sí llegaste a mandar tu cartita a Bisbirige. Por supuesto, yo llegué a mandar mi cartita a Bisbirige. Yo quería ser una buena reportera de Bisbirige. ¿Y lo lograste o fue un sueño? No, fue un fracaso rotundo y total y por eso me dediqué a lo que me dediqué. Por eso ya soy mamá, dice, caí en depresión. Por eso soy mamá. Después de la decepción de que no me llegó mi tarjeta Bisbirige. Oye, sí, que existía la tarjeta Bisbirige, sí es cierto, ya no me acuerdo yo de todo eso. Y salía Plutarco Asa en Bisbirige. Exactamente. Fue el primero. ¿Era Plutarco Asa con esta que salió en Arráncame la Vida? No. ¿Arráncame la Vida? Claudia Elizalde estaba en... En la Cachicachiporra, exactamente. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta mujer, pero... ¿Ana Claudia Tarancón? No, era otra que salió en telenovelas. La última telenovela que hizo fue la de... Bueno, que yo la he visto. Digo, la del hotel, la que salía en el 2, donde salía Carlos Rivera, el hotel. Algo así se llamaba la telenovela. Telenovela, hotel. A ver, déjame. Ya me metiste la duda. Telenovela. El hotel de los secretos. Ok, a ver, déjame buscar. Ya me metiste la duda. ¿Quién es esa mujer? Sí, me acuerdo de Plutarco Asadel, sí me acuerdo. Sí, a Plutarco Asa y esta chavilla. Irene Azuela, ¿no? Espérame, ahorita te digo cómo se llama ya. Lo estoy buscando. Ya estamos los dos buscando como locos. Ilse Salas, no. Dominica Paleta. ¿Quién es Ilse Salas? ¿Mande? Sí, Ilse Salas, ajá. Exacto, Ilse Salas. A ver, ¿quién Ilse es Ilse Salas? Salas también salió de Bisbirige. Salí en Bisbirige junto con Plutarco Asas. Ah, caray, a ver, déjame ver quién es Ilse Salas porque no la ubico. ¡Ah, claro! Sí, es cierto. Oye, ya se ve bien ruca. Y en aquel tiempo estaba súper chavita. No somos tan... nosotros éramos niños y ella yo creo que ya tenía 20 y tantos. ¡No manches! ¿Cómo te acuerdas de todo eso? Pues es que la memoria me atrajo ahorita, me atrajo así. No, bueno. Yo no me acordaba de ella, ¿eh? Te lo puedo jurar que no me acordaba de ella. ¿Qué? Bueno, no, quiero hasta llorar ahorita que me acordé de todo eso. ¿Dónde quedó mi juventud, mi dignidad? ¡Por Dios! ¿En qué me he convertido? Bueno... Después nos vamos a ir con una caricatura más y después nos vamos a canción para no aburrirlos con tanta información. Esto, yo creo que esto sí lo viste, Liz Lupita, no manches. Si no lo has visto, te voy a dar unos coscorrones. Me voy directamente hasta Veracruz ahorita. ¡A revente! Esto, a ver si lo ubicas. Esto. ¿No? No. Me diste esa vibra que no encontraba y me dejaste loco, no encuentro palabras, ¿no?, para describir lo que causaste en mi interior. Me persigue, ¿no?, en todo lado tu olor. Ahora es que es una versión chafona porque esto es en español. Pero a ver, espera, déjame poner el principal. Debo de tener la entrada principal de estos cuates. Espera. Ya, a Fernanda ya ni la voy a preguntar porque si se acuerda de estos actores. Si se acuerda de esto, ya está bien. Sí, no manches, yo no me acordaba de. No me acordaba de precisamente. Nada más me acordaba de Plutarco Asa que estabas mencionando. A ver si te acuerdas de esto. ¿No? ¿Ninguna de las dos? No. No manches. Bueno, hay una caricatura que se llama Ren y Stimpy. del gato, del conejito o ratón o perro. Es una cosa rara, ¿no? No sabemos qué es. Pero precisamente Ren y Stimpy, que era una caricatura que de repente salió y como que rompió el parámetro de las caricaturas en ese tiempo, ¿no? No sé, no. Es así, no. ¿No lo llegaste a ver? No, ahí sí me uno Lupita. De hecho, de las primeras caricaturas que Nickelodeon hizo al estilo Bob Esponja fue Ren y Stimpy. Donde vemos que, bueno, Liz Lupita que ve Bob Esponja de repente sale como que su traserito cuadrado, ¿no? Ajá. Es que es algo que estas caricaturas tenían, como que de repente sacaban cosas de los seres humanos. Oye, pero entonces, ¿desde ahí Cartoon Network empezó a hacer porqueritas? De hecho sí fue Cartoon Network, yo dije Nickelodeon, qué sonso soy. Exacto, sí. Desde ahí este Cartoon Network sacó esto que es Ren y Stimpy. De ahí y empezó a bajar de caricaturas, porque me imagino que esa tampoco es como para tan niños. No es como para tan niños, exactamente, porque sí es como de doble sentido. De repente sacaban las pompitas de Ren y Stimpy, de repente vomitaban, así como lo es ahora Bob Esponja. Bueno, siento que Bob Esponja todavía era como, al principio, siento que todavía podía ser para niños. Ya después, como que fue aumentando, y ya las caricaturas que ahorita están pasando en Cartoon Network, discúlpenme, es que tengo niños. No son tan padres, más bien, no son aptas para los niños. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Es que como que empezaron a meter el doble sentido, ¿no? En caricaturas. Exacto, pero solo como en Cartoon Network, porque todavía Nickelodeon se salvó. Pero ya, bueno, ya me estoy yendo más a lo actual, ¿no? O sea, precisamente ¿cómo? De ahí empezó a salir una ola de caricaturas como La Vaca y el Pollito. Ándale, ajá. Que todo el mundo conocemos. Y también el del que eran juntos, el gato y el perro. Ah, el Cat Dog, ajá, exactamente, Cat Dog. Después salieron los Castores Cascarrabias, Johnny Bravo. Bueno, Johnny Bravo todavía es decente. ¿Crees? Sí, Johnny Bravo todavía era un hombre guapo. Gracias. Muy tonto, pero era guapo, o sea, todavía era como inocente Johnny Bravo. Bueno, sí. Sí, en ese aspecto sí tienes razón. Salió en ese tiempo salió también la caricatura de Ed y Eddie, que también era de doble sentido. Ajá. De Cartoon Network. Estuvo por ahí Dos Perros Tontos, que también era de Cartoon Network. O sea, lo que hacía Cartoon Network a comparación de Nickelodeon y de Walt Disney era como muy diferente. Ajá. ¿No? Por ejemplo, las chicas superpoderosas, que bueno, eran un poquito más tranquilas, pero también tenía como mucha violencia ya para aquellos tiempos. Las chicas Sí, pero no lo veíamos tan violento todavía, porque salvaban al mundo. Pero bueno, ya tenía violencia, ¿no? Nada más ese punto de que salvaban al mundo. Y aparte, Mojojojo era... Mojojojo, no sé. Y luego la secretaria del alcalde, bueno. Y bueno, la diferencia entre lo que hacía Nickelodeon y lo que hacía precisamente Cartoon Network, pues sí es como... Bueno, más bien lo que transmitían, porque no es como que ellos hacían las caricaturas, sino que ellos los retransmitían. Por ejemplo, en Nickelodeon tú podías ver a Batman, la serie animada. Podías ver ahorita te voy a decir otro. Gárgolas. ¿Te acuerdas de Gárgolas? Gárgolas. Que eran eran unas gárgolas que se convertían en piedra y después revivían y según salvaban al mundo, igual. Se llamaba Toons. Tú no sé qué cosa. No me acuerdo. Pero me acuerdo de los Animaniacs. Animaniacs, que de ahí se salen varios personajes como Pinky Cerebro. Ajá. Como Fenomenoide. ¿También era de ese? ¿Mande? Fenomenoide era de Animaniacs, fíjate, también. Fíjate, a mí Fenomenoide no me tocó. Ya me tocó como el último. No manches. Pero a mis hermanos sí les tocó. O sea que ese es como de los 80. No, creo. Fenomenoide es de los años... Pues es que ya casi es entre los finales de los 90s y principios de los 2000s. No, pues, Fenomenoide, sí, porque salió con Animaniacs. Era como del Pues sí, de los 90s y finales de 2000. Pues por eso, pues es lo que te estoy diciendo. Es que estoy haciendo reacción, perdón. Es que el encierro y el calor. Sí, no manches. Esto, ¿no? Lo que tú dices. Fenomenoide. Era una muy buena caricatura, Fenomenoide. Lupita, lo puedes ver en YouTube. Ahora YouTube es la puerta de todo. Y Fenomenoide, sí te la recomiendo. Pero no hay capítulos. Yo los he buscado y ahí creo que uno nada más. Bueno, por lo menos la intro la puedes ver. Para que te des para que conozcas a Fenomenoide. Y ya de ahí te quedes con las ganas. Precisamente de Animaniacs salió este que es Fenomenoide. Ay, perdón, Fenomenoide. Y salieron pues los tan conocidos, Pinky Cerebro. Que esto es Animaniacs. Yaco Guacoido. ¿Tampoco los conoce Liz Lupita? Creo que eso sí. Que son tres hermanos. Son una hermana y dos hermanos. O sea, son dos hombres y una mujer. Ja. Eso es lo que quiso decir Freddy. Me suena, pero es que no sé. Y pero estaban bien locos, ¿eh? Loquísimos. Sí, de hecho sí. Y luego de ahí, de ahí, de precisamente de ahí salió Es que todo el mundo conoce a Pinky Cerebro. El que no lo conoce no merece vivir, la verdad. El que no conoce no sabe qué vamos a hacer el día de hoy. Pues sí. O sea, esto es un clásico. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. Esa frase de Pinky Cerebro queda muy bien para esta cuarentena. ¿Qué vamos a hacer esta noche? De hecho, sí. Lo mismo que hacemos todas las noches. Sí, ¿no? Se hacen los pendejos, Pinky. No, pero no lo quería decir, pero es que nos estaban haciendo mensos, la verdad, esta cuarentena. Entonces, pues ya. Vamos con música, ¿va? Y regresamos con Liz Lupita y lo que nos trae de caricaturas de los años 2000, ¿no? Ok. Para ver qué se veía ahí en Veracruz, si llegaba la televisión allá o jugaban con piedras. ¿Qué hacían en ese tiempo, Liz Lupita? Jugaban con el balón todavía, con la piedra. Con la piedra, ajá, jugaban sí, con un frutzi relleno de papel. En vez de piedra era una concha, como así zona de calor. No, se hacía dura y la pateaba, ¿no? No manches. Ándale. Vamos a escuchar. Y se por el sol. Sí, no manches. Vamos a escuchar esto de Camilo, que nos lo estaban pidiendo a través del WhatsApp. Esto que se llama Tutu. Nadie como Tutu. ¿Quién es sustituto? Dedicado para las ex. ¿No? ¡Caray! ¿Qué tiene? No tiene nada de malo dedicar a las ex una canción, ¿no? ¿Sí? Digo, a las ex de la gente, no a mis ex. Pues sí, no manches. Para las ex que también son mis ex. Oh, vamos con esto y regresamos. Válgame. Camilo, yo no sé de poesía ni de filosofía. Solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte. Yeah. Tutu, nadie como tutu. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. No hay nadie como tutu. Porque no hay nadie como tutu. No hay nadie como tutu. No hay nadie como tutu. Estamos live como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me dejas, yo soy la aguja de mi muñeca voodoo. Yo te quiero, bambé. Si me dice que sé, me muero y me demuero solo por sé. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Yeah. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. F es la familia donde haces cosas juntos. U es la unión tú y yo. Sí, no es Liz Lupita, es Bob Esponja. Y estamos hablando de caricaturas el día de hoy. ¿Qué es lo que, qué caricaturas podemos ver en esta... pues cuarentena, que no es cuarentena, pero que sí son vacaciones, pero que a la vez tampoco son vacaciones? Pues estamos hablando... es todo a la vez, vacaciones, cuarentena, descanso. Ajá. Y no descanso. Ah, sí, y no se te olvide que ya es el fin del mundo también. El fin del mundo, claro que sí. Sí, a ver, nos estabas platicando algo ahorita, Fernanda, que ya me había platicado Luis Lupita. Yo no lo vi, lo de Moni Vidente. Es que mira, dicen que ya va a chupar faros esto. Es que ya va a chupar... No, es que ayer ven que esta cuarentena y YouTube es el alma de todos nosotros. Entonces salió ahí como un video de Moni Vidente. Y yo dije, ah, bueno, Moni Vidente, si lo dice Moni Vidente, es Moni Vidente. Entonces ya me metí a visto y entonces me estaba diciendo que un emperador... del 11 al 13 de abril nos va a dar una super noticia, que va a ser como la cura o una medicina que la venden en todos los lugares en 200 pesos, ¿no? Ajá. Y ajá, que después de esta tragedia, bueno, pues es que no es tragedia, ¿verdad? Pues después de esto que está sucediendo, esta pandemia, va a haber como un terremoto para que todo se acomode. O sea, ¿un emperador va a venir a decir algo? Ajá, o sea, ella desea que un emperador, pues alguien picudo, ¿y no será... así como Trump o... alguien importante? Ya te lo mandé, Freddy, para que... espérame, lo cheques. ¿Pero no será este emperador? ¿Cuál emperador? ¿Me estás muriendo? ¿Cómo que no se puede? Está apartado. ¿Cuál emperador? Este. Yo diga. Entonces no las vas a quitar. ¡Guardias! ¿No será el emperador de Gamesa el que va a dar este...? No. Por un momento, ahorita que estábamos hablando de caricaturas, pensé que iba a salir con las locuras del emperador. No. Es que el emperador más conocido aquí en México es... Justo ese, estaba, ¿no?, pensando en ese, no en el de las galletas. No, yo dije, no, ahorita va a salir el emperador de... Y con la gatita, ¿cómo se llama? La mala del emperador. Ay, no me acuerdo. Esa sí me tocó, eso ya estaba en mis tiempos. Era una caricatura, ¿no? También. Sí. Las locuras del emperador. Así es. Tiene un nombre bien extraño esa mujer. No, bueno, y ya. Y después de todo esto que di, o sea, dice malas noticias esta mujer, bueno, esta mujer, hombre, quimera, como le quieran decir. Moni es que Vidente. Es lo que te iba a preguntar, ¿es hombre o mujer? De Cusco. O sea, pues su nariz está muy rara. Justo, y nariz, hombre. Pero se de su nariz. Que era hombre y se hizo mujer. Pero, a ver, aparte, le preguntaba yo a Liz Lupita, a ver si tú sabes, Fernanda, ¿de dónde es Moni Vidente? De Cuba, es cubana. ¿Ves? Es que no es mexicano. No, es cubano. Y justo viajó con Niurka Marcos en el mismo barquito que las trajo a Miami. Ajá. De conejo, rey, te huevo, los rayitos. Es... A ver, la predicción que dice... Ah, mira, aquí hay una predicción que dicen que es cumplida por parte de Moni Vidente, terremoto en Rusia. Esto fue lo que dijo hace... Bueno, esto no. lo que dijo hace algunos días y ya algún medio pues ya sacó esto. Miren, escuchen. ¿Qué se va a dar la pauta completamente a quitar todas esas energías negativas y a empezar a avanzar, a estar mejor? Terremoto en Rusia, el centro de alertas de tsunamis del Pacífico de Estados Unidos. Y precisamente esto es lo que supuestamente están tomando como que ya la predicción está cumplida. Es que también dijo que se iba a morir Juan Gabriel y se murió. Pero Juan Gabriel. Ya ves lo que te dije. No, yo iba a poner a Moni Vidente como un santo, la verdad. Pero Juan Gabriel no se ha muerto. No tanto, pero yo siento que de todos los videntes o que no sean videntes y quieran ser algo más para ser populares, yo siento que Moni Vidente es como una de las que más ha acertado en cosas que han pasado, que ella ha dicho. No al 100%, pero pues sí ha como acertado. Sí, ha acertado. Sí, en eso sí yo también me he dado cuenta. Por eso perdón, pero yo... para mí, en lo de bueno, Juan Gabriel sí se equivocó. Porque Juan Gabriel no se ha muerto. Ay, Freddy, mira, no empecemos con eso, estamos hablando de caricaturas. Juan Gabriel vive en nuestros corazones. Juan Gabriel sigue vivo en nuestros corazones. Ah. Me duele que hables de que ya se murió Juan Gabriel. Porque vamos al Noah Noah. Exactamente. Vamos a bailar esta noche. Sí. Eso como, es un lugar de ambiente. Como que se antoja ahorita en la cuarentena irte al Noah Noah, ¿no? Exacto, al Noah Noah. Pero pues bueno. O Acapulco, ¿no? Acapulco, es que Acapulco está atascado. Está atascado Acapulco. Ay, no, qué miedo. De veras que ya no sé la gente. O sea, sí hay que tener precaución, pero tampoco llegar a una paranoia. Pues sí, pero se supone que debemos de estar como guardados ahorita. ¿No? Se supone que es cuarentena. Ajá. Yo me quedo en casa. Pero pues mucha gente dice, nada, a mí me vale. Ya si nos vamos a morir, pues ya. Pues ya. Precisamente... ¿Cómo me has dicho que... Cuando muerto... te toca, ¿no? No, el que... no, el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. ¿Sí? Pues es lo que dicen, ¿no? Sí, ¿no? Ese es, Sima. Es que aquí está mi mamá. Antes de que me vaya. Hola, señora. Hola, saludos a... allá, la mamá de Fer. Mamá, tienes que gritar, no te escuchan, ahora sí puedes gritar. Ahora sí puedes gritar. Hola. Hola, señora. Hola. ¿Cómo soporta a Fernanda en una cuarentena? Por favor. Bien mal, soporta mi mamá, bien mal. ¿Ves, Fernanda? No, bueno, ya te están balconeando ahí tus hijos. Lo que ya nosotros. Por cierto. Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Exactamente. No estoy diciendo que mi mamá sea borracha, ¿eh? No, tú. No, no, ahora tampoco. No, en serio, un día se emborrachó. ¿Ves, Fernanda? No, bueno. Sacando los trapitos al sol aquí en el programa en vivo. Ya salió todo aquí. Oigan, por cierto, se nos estaba olvidando una sección que precisamente íbamos a estrenar el día de hoy. Y lo vamos a estrenar con este señor llamado Miguel Barbosa. En esto que se llama COVIDiotas. Para todos aquellos idiotas que están hablando del coronavirus, hablando estupideces. Pero resulta que el gobernador de Puebla salió a decir esto. Escuchen esto. ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente que de los 40 personas, algunos son padres de familia, sí. La mayoría son gente acomodada, ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos... ¿Cómo ven eso? Estamos inmunes. Si ustedes son pobres, usted no se enferma del COVID-19. Soy inmune, porque tengo el poder de Susana. O de Abraham. Hora de Abraham, ¿cuál es Abraham? Ábranse muy lejos. ¡Oye, eso está genial! Pensé que iba a decir así, con el tipo de Gloria Trevi, no, de ábranse, perra. No manches, eso fue un fatality completo, para el gobierno federal. No, pero la verdad es que qué estupidez esto de que digan que si eres rico no te vas a enfermar y que no, si eres pobre eres inmune. No, o sea, si eres rico... Digo, te vas a enfermar, perdón. Te vas a enfermar y si eres pobre, eres inmune. Exacto, o sea, porque la prueba cuesta 7,000 pesos. Ajá. Bueno, ya la bajaron. Al principio costaba 10,000 pesos. Ahora cuesta 7,000 pesos. Y en algunos cuesta 3,000 pesos. Entonces, la gente rica... Lo que está diciendo este hombre es que la gente rica, o sea, la gente que tiene el poder adquisitivo para ir a hacerse una prueba... son los únicos que se contagian. Pero es que lo que como, como viajan, o sea, que la gente rica como viaja, va, viene y va. Bueno, en ese aspecto sí tienes razón. Y la gente pobre, o sea, pobrecitos, no salimos más que... como no podemos salir ni a Xochimilco. Ni a comprar un gansito, o sea. Exacto, ni a comprar gansitos no nos vamos a poder enfermar. Eso es lo que está diciendo este hombre. Que la verdad se me hace tan absurdo su comentario. O sea, él gana mucho más que una persona rica. Es que se me hace tonto... Primero porque pues todos estamos en riesgo de contagiarnos. O sea, si salgas a la puerta de tu casa a ver si pasó el del agua, ¿no? A ver si pasó el de la leche, pues en ese momento te puedes enfermar. O sea, seas pobre o seas rico. Sí, yo siento que también a lo que se refería es de que, lo como estaba diciendo Fer, ¿no? los ricos tienen más posibilidad de comprar la prueba, bueno, de hacerse la prueba. De comprobarlo, más los bien. Pobres no, los pobres se mueren y ni siquiera supieron de qué. O sea, sí, a lo que se refiere es de como de comprobar, sí soy positivo, ¿no? Ajá. Entonces ahí pues ya eres parte de la estadística, y si eres pobre pues obviamente no tienes para hacerte una prueba de estas. Exacto, y justo ayer estaba viendo en las noticias que fueron al hospital de respiración, no, de ¿Linea? Del, ajá, ¿Linea? ¿Inea? Sí, a Linea, el Instituto Nacional de Respiratorias. Ajá. Y que, pues así, super, los atendieron súper mal, que no les dieron nada, que nada más llegaron y les dijeron, ¿sabes qué? Tengo estos síntomas. Y les dijeron, vete a tu casa y yo te hablo. Cuando yo te hable, me dices qué síntomas para hacerte el test por teléfono. O sea, que ni siquiera les están haciendo nada. Qué bueno. Déjame decirte que aquí por tu pobre casa el día de ayer inclusive cerraron el periférico porque la clínica 47 del Seguro Social no tiene ahorita instrumentaria y precisamente por eso cerraron, porque ya no tienen ellos cómo mantener a la gente ahí en el hospital. O sea, es una situación que está pasando en México y es una situación que no nada más un hospital ha salido a cerrar avenidas, ya van como 4 o 5 manifestaciones por lo mismo, ¿no? Entonces... o sea, uno se pregunta, ¿qué está pasando con el sector salud? ¿Por qué no hay pues porque material? Bueno, es que eso ya es entrar en otro tema que pues nos vamos a alargar más. Sí. Porque el sector salud les bajaron el 50%, bueno, más bien les quitaron el 50% de todos los utensilios, de vacunas, de sí, todo. De sí, todo, o de sea, todo. Yo lo entiendo, pero no estás pasando por un proceso normal ahorita, estás pasando por una pandemia. Exacto, pero nuestro señor presidente... ¡Puchicaca! Ajá. Entre más abrazos, menos balazos, pues decidió quitarle a la mayoría de los... más bien a todos los hospitales el subsidio para que pudiesen continuar trabajando, ¿no? Entonces, por eso... Nunca se imaginó que iba a pasar algo así. No hay como muchas cosas, no hay más, no hay camas, no hay mascarillas, no hay oxígenos, no hay muchísimas cosas que nuestro señor López Obrador quitó. Y ahorita pues ni siquiera le importa. Exactamente. Discúlpenme si hay en esta audiencia alguien que quiera a nuestro señor presidente. Abigail. Hola, saludos. No me vayan a matar, no me vayan a matar, por favor. Soy nueva. Y... por favor, no Freddy, por favor. No pasa nada. Es que, o sea, en realidad lo que estás haciendo es libertad de expresión, no es otra cosa. Exacto, cada quien tiene su punto de vista y es todo mundo, respetable. Sí, exactamente, todo mundo tiene un punto de vista, toda cabeza es un mundo. Eso es correcto, Freddy. Sí. ¿Cuál? ¿Sí? ¿En dónde estamos? Bueno, todo mundo tiene un algo que decir. Y si alguien quiere mucho a nuestro besos y abrazos, pues está en su derecho. Sí, sabes cómo, ¿no? He dicho. Ahora, otra de las cosas y otro personaje que entra en esta sección de COVIDiotas, el señor Ricardo Salinas Pliego. Es que lo que dijo fue... Ay, no, ese es otro. Fue formidable. Ay, sí, ya se pasó de lanza, porque según decía que la vida no se debe de detener, ¿no? Y, o sea, les van a seguir cobrando a las deudas de Electra. Exacto. Según, porque el COVID-19 no es tan grave, ¿no? Lo que es grave son los impuestos y todo lo que pagas ahí con tu tarjetita guardadito. O sea, eso sí es grave, porque le estás pagando casi el doble de lo que vale un producto. Exacto, y los que tienen algún crédito en Electra, fíjense muy bien, porque yo conozco varias personas que en su ticket hasta arriba les aparece dos cantidades. La cantidad real, que es la que ustedes están bajando, y la cantidad que ellos piensan que tú tienes que estar pagando. Ustedes tienen que dar cuenta en la de menos cantidad, porque ellos te dicen la cantidad mayor. Y así nunca acabas de pagar. Pues sí. Es que... Espero me haya explicado. Pues sí, porque... Pues no te entendimos bien, pero... Hay que ser sincero. Pero, o sea, de que la deuda se va incrementando. Ahorita como está el dólar, los que tienen adeudo, o sea, olvídense, pues está creciendo todo bastante, bastante cañón. O sea, ya no van a pagar el doble del producto, a lo mejor van a pagar hasta el triple del producto. Sí, e incluso, por ejemplo, aquí en Veracruz, por ejemplo, ahorita nada más está el cono de huevo. Normalmente estaba aquí, por muy caro, en 60 pesos. Y ahorita está 90 o casi 100 pesos. Que precisamente... Un cono de huevo. Voy a meter en esta sección, ahorita que dijiste eso, en COVIDiotas, lo que salió a decir la Profeco el día de ayer. O sea, exhortando a la gente a que no suban tortillas... y huevo, sobre todo a las tiendas. O sea, les pedimos de favor que no nos suban los huevos y no nos suban las tortillas. Obviamente la gente no lo va a hacer, a la gente le va a valer gorro. A mí si no me multas voy y lo subo, me vale gorro, ¿no? Y precisamente ahorita los precios están por las nubes. Sí, justo estoy viendo ahorita y que en Chedraui... ¿Sí puede ser marcas, verdad? Sí, no pasa nada. Sí, ya nos descontaron. Ah, no, no es cierto. No pasa nada. Ya te descontaron como 2,000,000 pesos, sí. Pero pues no pasa nada. No, que en Chedraui, bueno, ahorita estoy viendo, en Chedraui cuesta 74 pesos, 30 piezas de huevo. Y en la Bodega Aurrera está en 94.90, igual, 30 piezas de huevo. Fíjate que yo siento que precisamente por estos precios la gente está llevándose papel a sus casas. Se están llevando todos los rollos de papel a sus casas porque la gente está ahorita, se está zurrando del miedo con los precios que están teniendo ahorita. O sea, perdón por la expresión, pero está súper caro todo. Súper caro todo. Bueno, aquí mis corresponsales de la economía me están comentando que es porque subió 20% el salario mínimo. Entonces, al subir el salario mínimo, por eso sube toda la canasta básica. Bueno, pero déjame comentarte que estos los precios que teníamos hace 8 días, que fue cuando empezó precisamente la cuarentena, el huevo oscilaba entre los 35 a 36 pesos. Todavía el día de ayer estaba en 40 pesos. Pero si tú te vas a dar una vuelta ahorita a la tiendita de la esquina, te lo van a dar en 45 pesos. O sea, cada quien está dando sus precios. Si tú vas en una tienda, te lo dan en 45. Vas a otra, te lo dan en 40. Vas a otra tienda y con suerte te lo dan hasta en 39. Pero ahorita el precio está oscilando entre 40 y 50 pesos. Ese es el problema que hay en México, que no hay un precio, se podría decir, como ajustado a todas las tiendas, sino que cada quien está dando su precio como quiere, a como le está yendo en la feria de la cuarentena. Entonces ahí es el verdadero problema, que la Profeco ahí es donde debería de entrar a trabajar y a regular las tienditas de la esquina. Ayer estaba precisamente leyendo en el Twitter que muchos decían apoyemos a las tienditas de la esquina. y mucha gente se quejaba, ¿cómo quieres que yo compre en una tienda de la esquina si me están dando el kilo de huevo a 45 pesos? Y cuando yo voy a un supermercado me lo dan ya por lo mucho en 40 pesos. Entonces digo, pues, ¿cómo vas a ir a comprar así, no? Es que sí, también ellos se están pasando un poco, ¿no? Al subir los precios, o sea... ¡Fuchicaca! No está padre eso. Que de por sí, desde antes de que pasara esto del coronavirus, yo ya lo había notado desde diciembre, ¿eh? Cuando fue diciembre, empezó luego diciembre y los precios se fueron subiendo, pero sabroso para las fechas decembrina. Entonces, si tú estás viendo desde el año pasado que está pasando esto, se podría decir que en una vida normal, en una vida cotidiana, ¿qué te esperas tú cuando los de la tienda no están vendiendo igual y obviamente quieren recuperar parte de lo vendido en dos o tres productos nada más, ¿no? Sí, eso sí. Pues ahí está la información. Estos son los COVIDiotas del día. ¿Quieres repetir quiénes son los COVIDiotas, Lupita? Ah, sí, era... No, era eso. Es Salinas Pliego. Ajá. ¿Quién más será? Dios mío. Barbosa, el gobernador de Puebla. Ese mero. Y, bueno, yo metería... Pues incluiría a Profeco y a los señores de las tiendas. Uno por no chambear y hacer su trabajo y el otro por manchado, ¿no? Pues ahí está. Ahora sí, ¿vamos con música? O no sé. No, vámonos de una vez con el hashtag del día de hoy, porque ya nada más nos quedan 15 minutos de programa. Y, pues la verdad es que hay muchas cosas importantes e interesantes de que platicar. Mi querida Liz Lupita. De las caricaturas. Ajá, no de de las películas. Vamos a retomar el tema de ayer. ¿El tema de ayer? No, obviamente no. Es que se pierde. No, las caricaturas de los 2000. ¿Qué es lo que tú veías o ves? Cuando era... Es que siento yo que yo me basaba más en películas. Todas películas de Disney. Pero si hablamos de caricaturas, yo veía cuando era chiquita mucho lo que era la Plaza Sésamo. No. Dora. Dora la exploradora. Exacto. No te lo comas. No lo tomes, zorro. Zorro, no, no te lo lleves. No te lo lleves. Ya me corrigieron aquí. Sí. Ya escucharon, sí. ¿No? Después cuando estaba diciendo como, es que yo vi muchas caricaturas porque conviví también con mi hermana es pequeña, de ahí tuve otros dos hermanos y también son pequeños, y es como que seguía viendo caricaturas y la evolución. Ajá. También vi, también mucho, me gustaba mucho Bob Esponja, Caillou, Los Padrinos Mágicos, Danny Phantom, Jimmy Neutron. Oye, espera, ahorita que dijiste Dora la Exploradora, hiciste que me acordara de alguien. Que creo que, no sé si a ti te tocó. ¿Tenías una novia que se parecía a Dora la Exploradora? No, que buscaba a la zorra, ¿no? No, por favor, Freddy. Zorra, ¿dónde está? No, ¿te acuerdas de esto? Yo no sé si a ti te tocó, Liz Lupita, pero ahorita si lo escuchas, a lo mejor te acuerdes. Esto. ¡Ay, sí! Anotaremos la libreta. ¿Y cuál es la primera? Que eran muy buenas las pistas de Blue. Pistas de Blue. ¿No? Ay, sí. Estaba muy bonito. Esa fíjate que era muy este buena. Programa fue... Y para que los que piensen que Blue es niño, no. ¿Es Blue niña? Es hembra. Y fíjate, ese es un dato curioso. Y otro dato curioso que yo te puedo dar de las pistas de Blue es que fue... Este programa fue el más visto por la gente daltónica. Porque lo veían re bien al cuate este, era todo azulito. Bueno, ya. Okay. Y luego, ¿qué más veíamos? Yo, ¿qué dije? Veía también De Blue, Dora. Ben 10. También veía mucho la Mansión Foster, para los amigos imaginarios. La Mansión. Uno de mis favoritos. Claro. Ya cuando estaba yo más, adolescente me gustaba mucho Hora de Aventura. Ah, también cuando yo era pequeñita, veía mucho Heidi. Bueno, pero Heidi sí es como de otra época. Sí, pero pues también lo veía mucho. Vi Lazy Town, Pucca. Lazy Town, no sé si... Ay, era una broma. A mí no me gustaba Lazy Town porque se la pasaban brincando y yo me agotaba de sus brincos. Oye, pero ahora Heidi ya es anime, ya no es una caricatura linda. Ya es ya lo más convirtieron anime en otra cosa, ¿no? Ajá, ya, pero en ese tiempo, pues era una serie de caricatura y estaba muy bonita. Es que eran como caricaturas japonesas que tenían algo. Como un mensaje, ¿no? Pero Heidi no era japonesa, ¿o sí? ¿Mande? Sí, de caricaturas japonesas. Yo me acuerdo que veía Supercampeones, Heidi. Ay, ¿cómo se llaman estos? Que sale la favorita, ¿cómo se llama? ¿Que sale la qué? Se me fue el nombre. Esto. Ay. Los Bayardigans. Te están ayudando, Liz Lupita, porque tú nada más no das una. Sí, vamos a contratar a su hijo de fe. También vi yo, ¿cómo se llama? Las Aventuras de Scooby-Doo. Ah, Scooby-Doo, claro, sí. Muy que buena. También Scooby-Doo se ha dividido como en generaciones. Han sacado diferentes versiones de Scooby-Doo. Sí, pero en todo tiempo, cuando yo era niña, ¡ay, me encantaba! Inclusive sacaron una canción de Scooby-Doo que todo el mundo conocemos. Sí, es esta. ¡Ay, no manches! Nah, la verdad es que es una jalada esto, pero... pero pues bueno, dice Scooby-Doo papá, ¿no? Ay, Diosito. ¿Por qué está pegajosa la canción? Pero está media absurda. A mí me gusta de estas de Scooby-Doo papá. No sé si Fer, ¿te gusta esta canción, Fer? ¿La de Scooby-Doo papá? Ajá. No. Hay una de Scooby-Doo papá que es como de cumbia. No sé si... ¡Ay, tú eres bien cumbiero! Es que se oye mucho mejor, escucha esto. De hecho hay un video donde sale bailando el Hombre Araña esta canción. Mira. No, pero esta no es la original, esta se oye nefasta. Déjame buscar la original de Scooby-Doo papá, pero la versión cumbia. Donde precisamente sale bailando el Hombre Araña en un tren de Chile. No sé si lo han visto. No. Válgame. No. ¿Qué ven ustedes? No. ¿Qué es lo que ven? La canta Tropa Estrella, la versión original de Scooby-Doo Papá, versión cumbia. Es esto. Esto sí lo han escuchado en algún video. Creo que sí. Ya, o sea, es que se hizo esta canción se hizo muy famosa, pero por el video del Hombre Araña, donde sale bailando haciendo striptease. Nunca la escuché así. ¿No? Había tenido una cumbia, una perdón, del Dragon Ball. Ay, eso también estaba chistoso, estaba buena. ¿Cuál? La cumbia de Dragon Ball. Cumbia de Dragon Ball, creo que sí la he escuchado, la cumbia de Dragon Ball. A ver, vamos a ver. Sí, aquí... ¡Ah, Dios mío! Es esta, ¿no? A ver. ¿Esta? A ver. Y a eso ritmo, camarada, yo le llamo llamaradas de petates. Porque el sonido de la cumbia... El sonido de la cumbia... El sonido de la cumbia... No, no era otra. ¿No? Era otra. Ahorita que estamos hablando de estas canciones, deberíamos de hacer un programa especial de canciones que dices, what the fuck. Hay una, ahorita hiciste que me acordara de una canción que se llama La Cumbia Metalera. ¿Qué es esta? La cumbia metalera. Traigo el mojoc, las uñas negras, cadenas y pulsera. No, bueno, es un exitazo. La cumbia metalera. La canción de La Tigresa del Oriente, ¿no? La Tigresa del Oriente también. ¿Cómo se llama la canción de La Tigresa del Oriente? No tengo ni idea. Ay, si te eres fan, Fernanda. No, no me la sé. La de Un Nuevo Amanecer, creo que es la más conocida de ella. Ándale, Un Nuevo Amanecer. Hoy nomás, este cumbión. Deberíamos hacer el programa de mañana de este tipo de canciones. O también lo podemos hacer de los youtubers. Ajá. Que piensan que por ser youtubers tienen el derecho de cantar. Ay, sí, sí, sí. Que bueno, favor, o sea, entrarían también dentro de las canciones más absurdas del mundo mundial, ¿no? Como el escorpión dorado y sus mañanitas. Que piensan que por ser youtubers pueden cantar. Podemos poner ahí, entonces el programa sería canciones tontas o absurdas. Canciones absurdas, tontas, como esto. Sí sabes qué es esto, ¿no? ¿O no? ¿Es la de tu amigo Freddy? ¿Cuál amigo Freddy? Precisamente es Peluche en el Estuche. ¡El paso del peluche! Ah. Es esa canción. ¿Sabes qué una canción quedaría? ¿Cuál? Bueno, pero eso lo hacemos mañana, ¿no? ¿Lo hacemos mañana? Ah, ok, va. De una vez que quede como tema para mañana, canciones absurdas que encontramos en internet, como El Escorpión Dorado, La Tigresa del Oriente, Cumbia Metalera, la cumbia de Dragon Ball y todas esas. La cumbia del Sachipulpo. Y todo eso. La canción del coronavirus. De hecho, la puse hace rato, ¿no la escuchaste? Lávate las manos. Ah, bueno, es que esa del comercial a mí me da un no sé qué, que no sé cómo, de que te frotes con no sé qué, con no sé tanto. O sea, me da algo esa canción. Y la canción de Susana, Oria del Burro, también como que, se me hacen publicidades muy baratas, perdón. Es que, de verdad, pues eso de que frótate las manos y frótate, ay, no. O sea, como hasta como que lo hacen en doble sentido y todo el asunto. No, sí, o sea, ya me enojé. No, ya vamos a despedirnos con las últimas caricaturas, mi Liz Lupita, porque ya son 5 para las 5, 4:55 de la tarde. No, pues, es que, mira, yo les recomendaría a todos que vieran, se llama Club Wings. Es sobre unas haditas. Club Wings. Es una caricatura más que nada para niñas. Son de unas haditas y todo eso. ¡Ay, está bien bonitas! Y me la he echado como 4 o 5 veces. O sea, así tal cual. Toda la serie completa. ¿A quién te has Son echado? Varios igual episodios. O sea, muy buena, muy buena. ¿De esa de qué, como de qué año es eso? Ay, no sé cómo eran. 2004, me imagino. 2005. ¿Es esto, no? Sí. ¡Oh, mi cuero! ¿Tú, Fernanda, alguna caricatura actual que quieras recomendar? Pues podría ser la de My Little Pony. My Little Pony. Ya tiene también películas. My Little Pony. Que de ahí salió el niño, el My Little Pony. Sí, supieron de esa historia, ¿no? ¿Salió qué? El niño My Little Pony. Ah, pues sí, pero eso ya es otra cosa. Que decían que se suicidó y que no sé qué tanto, que ni se suicidó. Pero no, es bueno. Esa caricatura es de los 80s. Y esa caricatura sí se ha actualizado y modernizado por las etapas. Ajá. Tanto los muñecos, tanto los peluches, tanto hasta la, o sea, todo. Ya hasta película tienen y hasta fuimos a ver la obra de teatro, ¿verdad? ¿A poco tienen obra de teatro? Sí. No manches, párame. Las dos. Sí. My Little Pony. De hecho, la canción es muy conocida, ¿no? My Little Pony, My Little Pony. ¿Cómo ponen las canciones de las caricaturas que te gustan y te pones a cantar? Pues es que es como... ¿Cómo qué? Como si cantas, pierdes, ¿no? O sea, escuchas una canción y si la cantas, pierdes. Es muy difícil no cantar cuando te gusta una canción o una caricatura. Bueno, sí, en efecto, sí. Yo, mi recomendación que les puedo dar para esta cuarentena, una caricatura que a mí en lo personal me gusta muchísimo, sobre todo la versión original, aunque bueno, creo que ahí en Netflix está, no sé si sea la original o la segunda versión, es esta caricatura que todo el mundo conocemos. O sea, todo el mundo conocemos esta caricatura de los cazafantasmas. Que las últimas versiones que sacaron sí están bien piñatonas, pero si ves la versión original, vale mucho la pena y creo que está en Netflix, precisamente. Sí, también My Little Pony también está en Netflix. También está en Netflix. Creo que las películas, no sé si las caricaturas, la caricatura también, ¿verdad? Uh-huh. Sí, la caricatura también está en Netflix y en el Netflix. ¿Y tú, y la verdad, Lupita, alguna de Netflix que hayas visto últimamente ya para irnos? En Netflix serie para niños. O caricatura. Hay una de no recuerdo tipita. Haber visto ninguna, pero un amigo me dijo que estaba también Bob Esponja, pero esa Bob como Esponja. Que no la recomiendo. Sí, sí, está Bob Esponja en Netflix. Pero eso como que no. Hay una serie que está viendo una niña. Ajá. Que no es como tal caricatura, pero es una serie que se supone que es para niños. Se llama Mako Mermaids. Ah. Sirenas Mako. Sirenas. Mako. Sí, no es Mako. Ah, claro, sí, sí las he visto. Muy buena, sí, esa serie. Sí, también unas niñas. Hay otra de unas sirenitas que se llama H2O, creo, que está también en Netflix. Ah, pero es de lo mismo. Esa es la primera. H2O esa fue la primera. Pues a mí me gusta y la primera. Y ya de ahí sacaron los otros dos, que fueron, no, son cuatro. Ajá, de Mako Mermaids. A mí me gusta la primera porque me gusta la morenita que sale ahí, la de cabello Chloe. Negro. No sé cómo se llama, pero está hermosa. Y pues bueno, nos vamos a despedir, chicos, porque ya son las 5 de la tarde y la gente tiene que ver, no sé, Casos de la Vida Real o no sé qué sigue. Ya no existen Casos de la Vida Real. Aquí ahora sí. Rosa de Guadalupe. Rosa de Guadalupe, como dice el dicho. Bueno, en este programa sí existe casos del COVID real. Luego el sábado te vas a enterar de nuestra gustosa sección. medio acá. Mañana nos escuchamos en punto de las 5 de la tarde. ¿Mañana 5? Digo, perdón, 3 de la tarde. Perdón, es que ya son las 5, me confundí. Me confundí yo. A las 3 de la tarde nos escuchamos con el hashtag canciones. ¿Cómo era? ¿Canciones qué? Canciones absurdas. Canciones absurdas que encontramos en internet. Como esto que estamos escuchando de fondo. El COVID-19. Esta canción también. O sea, oso total, güey. Con esta cancioncita. Qué oso, México. Es que porque el mexicano se empeña en hacer este tipo de cosas. ¿Por qué no sale un Freddie Mercury mexicano? Un no sé, o sea, alguien que digas, güey, wow, qué buen artista tenemos en México, ¿no? Tenemos a Mr. Cumbia con la cumbia del COVID-19. O sea, qué triste. Pero bien, por ahí escuché en algún programa de radio que decían que estamos pasando por una etapa de crisis musical y que es normal pasar por una etapa de crisis musical porque los verdaderos artistas, los verdaderos cantantes en este momento se están preparando para traer mucho mejor música en algunos años. Pues esperemos que así sea, porque pues no es, esto no es de ahorita, esto, la música ya lleva muchos años. Sí. Y y pues esperemos que sí llegue el indicado. A ver, un artista o grupo en actualidad que te guste a ti, Fernanda, pero que no sea reggaetón, que no sea electrónico y que no sea... ¿Mexicano o de lo que sea? De lo que sea. Uno que me guste mucho, es que en realidad no me gusta, es que soy medio sangroncilla, no me gusta un artista en especial, me gusta su canción o el ritmito. Ajá. Y podría decirte que Morat es de... No, bueno, Morat se lo está haciendo bien. Se pusieron ahorita. De acuerdo, aquí va. gusta también Morat? Liz Lupita, le gusta Morat. Sí, o sea, Morat tiene buenas canciones. Morat, ¿qué? Sí, sí, Mon sí. Mon Laferte también podría ser, pero también me gusta la Ana Paula ahora con su... Con sus canciones. Oye, Pablo. Estaba esperando y me dejas aquí pidiendo más, un poco más, poquito más. Bueno, sí te pregunto a ti, ya por último, Liz Lupita, ¿qué canción? A mí me gustaba Ana Paula, pero antes. Cuando cantaba como pop. No, tan atrás tampoco. O sea, tenía buenas canciones. La niña de la mochila. No, tenía, por ejemplo, tenía esto. Me gustaba cuando, no te quieres enterar. Que te quiero de verdad. No. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado esto de Ana Paola? Las palabras correctas. Un aroma perfecto. ¿Sí, no? ¿O no? ¿O soy el único? Y como me convences al día. Sí, sí, sí la conocen. O sea, todo fue un show. Se llama está la canción. Llorando. Tenía una canción muy buena que se llama Cúrame, que es esto. O sea, son canciones buenas. Tenía Ruleta. Sí. Ajá, tenía Agüita. Sí. Cada día al despertar lo primero que siento. Ahora te pregunto, ¿te gusta más esto o lo que está haciendo en la actualidad? Es que mira, siento que Dana Paola sí le costó mucho trabajo pasar de niña de telenovelas infantiles a ser lo que es una Lu en Elite. Le costó mucho trabajo y siento que es de una de las artistas mexicanas que sí le ha picado piedras, sí, o sea, no sé cómo, no la conozco, ni la quiero conocer. Pero es una artista... No, o sea, no me interesa, pero te estoy dando mi punto de vista, o sea, siento que sí le ha costado mucho trabajo desde estar en Hoy No Me Puedo Levantar, en Wicked, irse a hacer, y pues... La morrilla sí le echó ganas y siento que no es tan sagrona como podría ser Belinda. Es que es una chava que desde niña se ha dedicado precisamente a... Exacto, desde niña y también la supo hacer, o sea, si ponemos a Dana Paola entre Belinda, yo prefiero a Dana Paola. Bueno, es que... En ese aspecto yo no podría decidir entre las dos, yo me voy con las dos, porque exactamente. Hay que decirlo, las dos tienen un gran talento. Es desde que no niña. Tenemos punto de comparación. Linda. No hay punto de comparación. De hecho, ellas mismas lo han dicho. Ya me enojé. No, es que de hecho ellas mismas lo han dicho y han subido videos. Nada. Es que ellas mismas han subido videos juntas, Belinda y Dana Paola. El último video lo subieron hace como un mes, diciendo que no hay punto de comparación porque cada quien tiene su estilo y cada quien se dedica a lo suyo. Sí, pero pongamos ahora las dos Dana Paola hizo Hoy No Me Puedo Levantar y ahora Belinda está haciendo Hoy No Me Puedo Levantar. Belinda no tiene voz de teatro. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿No se te hace raro que de repente no sabíamos nada de ninguna de las dos y de repente, boom, las dos salen así como que con todo? No, Dana Paola hizo La Doña en Univisión. Sí. En Telemundo. ¿Qué más hizo en la ausencia? Hizo Wicked. Uh-huh. No, Dana Paola sí ha estado como más seguidito. Bueno, pero no, pero sobre todo en Estados Unidos. Pues te estoy hablando de aquí de México. Sus seguidores, o sea, en México, pues sí ha hecho varias cosas aquí en México. Creo pero apenas, hace un año, empezaron las dos hace un año, como que regresaron con todo a México. ¿Crees? Pues sí, porque sí, la verdad... Sí, pienso lo mismo. Pues sí estuvieron desaparecidas un tiempo. De hecho, Dana Paola como que regresó fuerte después de que salió Elite. No, porque ya... ya había hecho La Doña, ya había hecho Hoy No Me Puedo Levantar, había hecho Wicked. Bueno, pero estaba como en Stop By, en lo que es ya son medios grandes, estuvo en con televisión. Los Rules. No, pero estuvo con los Rules, o sea, no estuvo desaparecida porque tiene cuenta en TikTok. Estuvo en YouTube con los Rules. Rulo. Bueno. También hizo una película. Ay, güey. Ah, también hizo la de... Muy, pues sí, también hizo una película, ¿sí? También pues hizo sí, la película. Bueno, no sé, pero mi perspectiva de estas dos mujeres es que como que estaban se desaparecieron un tiempo y de repente regresaron como con fuerza las dos. Obviamente, sí, yo creo que... Como dije, yo no voy a poner en categoría las dos. Las dos me parecen muy buenas, muy talentosas y las dos me gustan. Ahí sí no puedo decir, me gusta más Ana Paola que Belinda o me gusta más Belinda que Ana Paola. No, ahí sí es igual. Pues a mí no me gusta ninguna de las dos. Pues la verdad, a mí no me gusta ninguna de las dos. Entonces, pues ahí peleense ustedes. La verdad. Yo, tú, Liz Lupita, ¿algún grupo que no sea reggaetón? Precisamente hablando de la música que está en decadencia. ¿Algo que puedas rescatar tú? Grupo en actualidad. Me gusta mucho Ventino. Ventino. Ventino era un grupo de 5 chicas. Ahorita nada más son 4, se salió una. Se llama Julie, la que se salió. Pero, o sea, muy talentosa. Sacan canciones que te llegan. Es que lloras. Es bien, bien llorona. Sí, sí. Es esto. Ventino. Sí. ¿Ellos de dónde son? Ellos son, sí. Canciones muy buenas y variadas, o sea, no siempre es el mismo ritmo. ¿De dónde son ellas? Ellas son de Colombia. Ah, son colombianas. Sí. Ok. Ya voy a dar mi grupo actual que me gusta, mexicano, y nos vamos. Yo me quedo con una agrupación que salió hace 2 años que se llama Matiz. Yo creo que todo el mundo conoce a Matiz. Bueno, no todo el mundo, porque no es como... Azules. Como tan conocido. Bueno, pues que Los Ángeles Azules sí ya es una institución bien grande de música. Y ya también ya llevan años. Sí, ya tienen muchísimos años, ya van muchas generaciones. También supieron cómo llegar. O sea, no se quedaron estancados. No, lo que pasa es que, bueno, qué mejor yo que hablar de Los Ángeles Azules que esos son mis vecinos, esos señores. La verdad es que han sabido hacerlo porque han sabido manejar las generaciones musicales. O sea, el único que queda de las generaciones pasadas es el que toca la guitarra, pero no me acuerdo cómo se llama el señor. Se podría decir que de la alineación original, y ya de ahí todos son hijos. Actualmente en Los Ángeles Azules. ¿Se acuerdan bien que...? Continúa. ¿Te acuerdas que precisamente... el señor que cantó en Rayito Colombiano era parte de Los Ángeles Azules, era la voz oficial de Los Ángeles Azules? Ustedes conocen a Rayito Colombiano. Este señor era la voz oficial de Los Ángeles Azules al principio. Y de ahí, pues bueno, ya se fueron separando, salió Rayito Colombiano, Los Ángeles Azules aparte, y empezaron a salir ya los familiares de precisamente de Los Ángeles Azules. O sea, tienen una historia muy grande esos cuates. También me gusta mucho el grupo Cañaveral. Cañaveral. ¡Ah! Eso también le ha liado mucho. Y también se acoplan ahorita a las generaciones, como tú dices. No son las mismas canciones y se modernizan, por decirlo así. Ya ves que se le quedó al hijo. Sí, lo que han hecho estas dos agrupaciones es precisamente colaborar con gente del género popero. Por ahí ya recorrió María León, estuvo María Barracuda por parte de precisamente del grupo Cañaveral. Estuvo por ahí el cuate Café Tacuba, no me acuerdo cómo se llama. Y por parte de Los Ángeles Azules pues han pasado muchos como Jimena Sariñana, Miguel Bosé... igual María León creo que también participó con ellos, Belinda apenas. O sea, son agrupaciones que tienen añísimos, me atrevo a decir que décadas, Y pues como dice Fernanda y como dice Lupita, se siguen actualizando a lo nuevo, ¿no? Inclusive han sacado con orquesta y todo el asunto. Bueno. Ah, pensé que ya me habían olvidado. No, pues te acabo de mencionar, Fer. La tristeza. Y yo todavía, bueno, en lugar de decirme escuchan. Pero bueno, estábamos, nos íbamos a despedir ya, pero queríamos hablar un poquito de cómo es que sí la música ha ido como decayendo, si se dan cuenta, pues. Evolucionando y decayendo. ¿Eh? Evolucionando y decayendo. Evolucionando y decayendo, exactamente. Las grandes agrupaciones que tienen añísimos, que ya son expertos musicales, pues se han dedicado a actualizar su música, ¿no? Y algunos otros, pues siguen sacando lo mismo. Perdón por la expresión, pero música basura. Y desgraciadamente toda la música se basa en sexo, drogas, en adicciones y mujeres. Mujeres, y sobre todo que hacen menos a la mujer la mayoría de la música del reggaetón. O sea, ven como objeto. Exactamente. Entonces, pues exacto. Está ya feo. No hay. Yo por eso, no escucho, por eso escucho K-pop, no entiendo lo que dicen, pero me gusta el ritmo. Pero, pero pues bueno, ya nos despedimos, ahora sí nos despedimos de este programa que es Cuarentena AR, nos escuchamos mañana en punto de las 3 de la tarde, mañana jueves, vamos a beber, así. Vamos a chupar. Sí, ya. Vamos ya a ahorita estar con una cervecita y unas papitas, respectivamente en sus casas. Ah, porque estoy, qué rico. Se me antojó, te juro que es que de por sí que ahorita ni nos sabe a nada el fin de semana, ¿no? O sea, parece un día normal, como entre semana. Todos los días son iguales ahorita, entonces yo creo que muchos estamos esperando a que llegue ya el final de esta cuarentena para poder salir y poder ir a divertirnos, ¿no? Me emociono. Sí. ¿Cuánto fue que cuando se haga, ahora sí ya oficial, de que se termine la cuarentena, lo que son playas, albercas, centros comerciales, cines, van a estar todos llenos? Yo propongo que cuando se levante la cuarentena, hagamos una fiesta así masiva en Facebook, vamos a empezar a mandar hashtag fiesta de regreso a la normalidad, y hicimos así una mega fiesta todo México de que salimos vivos. Bueno, los que estemos vivos, ¿no? Porque los que no, pues ya no. Y recuerden que si llegamos al 31 de diciembre, no olviden decir Jumanji. ¿Por qué Jumanji? No entendí. ¿Por qué? Porque terminas el juego. O sea, es que sí le he visto, mataste, pero mataste mi chiste completamente. ¿Eso lo dicen en la nueva de Jumanji? No, en todas las películas de Jumanji. Ay. Le vamos a dejar la tarea que vea todas las películas de Jumanji. Es que yo nada más he visto donde nada más he visto la primerita donde sale Robin Williams. Pero todavía no sale en digital, ¿o sí? Sí. Ya salió. Ah, bueno, eso sí, no sé. Voy a buscarlas. Sí, es que yo nada más he visto la de Robin Williams. Las de La Roca ya no. Exacto, que ya no me llamó la atención. Las películas, cuando acabas el juego y llegas vivo al último. Bueno, allá. Al jefe final. Ya llegas vivo. Ajá. Es porque sobreviviste el juego de Jumanji. Entonces gritas Jumanji. Entonces, como estamos sobreviviendo a esta pandemia, el último que llegue, bueno, si todos llegamos el último que diga coronavirus. Llegamos al 31 de diciembre. Gritamos Jumanji. No. Coronavirus. Bueno, no coronavirus. Sabía, la voy a ver. Yo creo que mañana, porque ahorita ya voy de salida, pero mañana voy a dar un tiempecito y la voy a ver. Sí. Sale, sí, de siento, tarea. Ya siento sabes que me están mintiendo. ¿De dónde vas? No puedes salir. Soy pobre, o sea, soy inmune. No dice el señor que los pobres somos inmunes. Y aparte tiene poder, son a distancia, ¿eh? Sí, de hecho, sí. Ya llevo mi burbuja. Ahorita agarro y me encierro una de esas burbujas con las que juegan los niños en el agua. Ajá. Y me voy y así manejo mi carro. Oh, por favor. Pero bueno, nos vamos a despedir con esto que es un sueño que todo el mundo estamos esperando que ya pase la cuarentena para irnos de vacaciones a la playita. Vamos para la playa. A sentir que estamos en el paraíso, ¿no? Abre playa. Ajá. Nos vamos a despedir con esto que es de Sofía Reyes, esto que se llama Paraíso. Que la pueden oír esta canción en una película que se llama No Manches Frida 2, que es muy buena, de Omar Chaparro y Marta Gareda. Que en esta película, la verdad es que sí le aplaudo su actuación a Marta Gareda, porque por primera vez en la vida sale vestida. Entonces, y aparte que está vestida, pues sí, ahora sí la vemos por su talento y no la estamos viendo por otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, nos despedimos con esta canción. Me despido, Freddy. Soy Freddy. Yo me despido, soy Lilupita. Yo me despido, soy Mafe. Mafe, a ver si mañana nos acompaña Mafe, porque me gustó cómo interactúa, ¿no, Liz? Sí, está bonito, está padre. Y solo soy invitada especial. Si tiene tiempo, sí. Aparte, este programa, no creas que es parte de la programación, es un programa especial de cuarentena, nada más. Entonces, va, pues si me invitan, y si les gustó mi linda voz y adorada. Sobre todo me gustó todo lo que dijiste, ya me menseaste aquí al aire con el Yumanji. Ahí te empieza, Mafer. Sí, ya saben cómo es, ¿para qué me invitan? Exacto. Mira, si ya me conoces... Sí, sí. ¿Para qué me invitas? Me acuerdo que, ¿te acuerdas cuando tú iniciaste? O sea, nos despedimos y no nos vamos, ¿no? Cuando Mafe inició... Bueno, ajá, acabe tu punto, ajá. Cuando Mafe inició, tenías, creo que 16 años. Sí, tenía, ¿no? 15 para cumplir 16. 16 años, ¿no? Se supone, ajá, que yo era su operador de radio de Fernanda, y desde esa época ya me tonteaba, ya me baboseaba. O sea, desde chiquita... Te bailaba. Sí, no, bien agresiva. Ay, claro que no soy agresiva. Claro que no soy agresiva, ¿no? No, pero es que, pues, a los 16 años, pues, te quieres comer el mundo muy rápido, ¿no? Sí. Y quieres hablar sin filtros, y creo que sigo hablando sin filtros. No, sí, creo que para ti los filtros no aplican. Es que mi mamá nunca me los enseñó. Por cierto, saludos para... Qué bueno, yo sé que no nos está escuchando Emilio Pineda y Chico Malo, ¿no? Si andan por ahí en alguna parte de la tierra. Sí, ojalá en algún lugar nos estén escuchando. Exactamente. Pues bueno, y Lupita, ¿no? ¿Se llamaba la otra chica? Ajá, Lupita. ¿Y Caro? Ay, de Caro sí me acuerdo, guapísima Caro. Oh, por favor. O sea, está... dice que en muchos se despide, pocas ganas tiene de irse. Sí, pero no, ya, exacto, tenemos que irnos, porque si no esto se va a alargar hasta las 10 de la noche y vamos a aburrir a la gente. Pues nos despedimos. Por cierto, tenemos ahí una foto, ¿no? Creo, donde estamos juntos con Lupita, sí, tenés, y con Caro. Ajá. Cuando era joven, delgado y bello y tenía cabello. Oh, por favor. Con... ¿Mande? ¿Fuiste joven, delgado y guapo? Sí, en algún momento de la vida. Bueno, no tanto, Fernanda. Fernanda va a desmentir todo eso, ¿no? Va a decir, sigue siendo igual de feo que hace algunos años. No pasa nada, uno se acepta como es. Pero pues bueno, ahora sí ya, vámonos, chicas, porque si no, nos vamos a pasar aquí hablando y no nos vamos a despedir. Ahora sí, Sofía Reyes, Paraíso, nos escuchamos mañana en punto de las 3 de la tarde. See you, ladies, a ver, escuchas, chao, chao. Podrán oír nuestro corazón. Libres, solitos, muy abrazaditos, pegados, sintiendo el calor. Enredaditos, juntitos, jugando el amor. Esto es labio paraíso. No me engañas, nos perdimos sin aviso. Tú y yo. Esto es labio paraíso. Sol y playa. una canción, poco a poquito poniéndole nombre al amor.